Y bueno, y vamos a terminar de presentar. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, para los que nos escuchan. Y si te quieres comunicar con nosotros, lo podés hacer con los las redes sociales de nuestra radio, que es en Facebook, Radio Comunitaria de Cuyún, así como suena. En el pajarito, que ya no es más Twitter, sino que es X, y en Instagram, los dos iguales, es arroba Cuyún Radio. Y bueno, y el teléfono es el 261-216-1570. Eso me había olvidado, 261-216-1570, para cualquier inquietud que tengas, algo que quieras comentar, algo que quieras aportar a lo que nosotros decimos en este programa. Y bueno, también podés dejar mensajes, también podés, no te vamos a decir que pidas un tema, porque por ahí nos piden cosas que no tenemos. Y bueno, por acá somos medio setentistas lo que hacemos este programa, lo cual no quiere decir que no estemos alejados y no estemos atentos a la realidad actual que como pueblo estamos soportando, ¿no? Aparte del calor, estamos atravesando un tremendo ajuste que nos aplica la burguesía con este mamarracho del presidente autodenominado libertario capitalista, anarcocapitalista, un invento que solamente está en su cabeza, y que de alguna manera nosotros no podemos dejar de decir que no se trata nada más que un ajuste más a las presiones del capitalismo sobre sobre el pueblo trabajador, ¿no? Desde el último programa, que fue en diciembre, los últimos días de diciembre, la situación no ha variado en nada, ¿no? Estaba ya publicado la puesta en práctica de un decreto de necesidad y urgencia tremendo, con un montón de medidas que principalmente atacaban a la organización de los trabajadores, y bueno, por suerte la justicia del sistema capitalista vio como muy exagerada el intento de reforma laboral metida así de prepo por un decreto de necesidad de vigencia, que lo terminó cuestionando, lo terminó suspendiendo, y queda como parte de ese DNU, decreto de necesidad y urgencia, quedó suspendido. Todo lo demás está en vigencia. Que había un montón de aberraciones ahí, como la modificación a la ley de glaciares, como la modificación a la ley de la propiedad de la tierra, y bueno, y otras tantas cosas más, que en definitiva solo terminan favoreciendo a grupos empresariales monopólicos, que son los que están dándole letra a este mamarracho autodefinido como libertario. Nosotros tenemos otra idea del libertario, ¿no es cierto, Daniel? Sí, la verdad que este individuo es un personaje de novela, pero es lo que la burguesía está en condiciones de aportarnos. La burguesía argentina no tenía otro candidato. Y bueno, y apareció Milei. Los otros no servían, estaban quebrados, perdieron las elecciones. Pero perdieron las elecciones luego de su fracaso presidencial. Así que el Milei es el producto del fracaso del peronismo, kirchnerismo de los últimos años en la Argentina, y es una constante que se da mucho eso, de que a los gobiernos progresistas lo suceden gobiernos derechistas, porque la clase obrera no logra identificar algún sector bien combativo, bien clasista, como para que los represente. Entonces terminan en brazos de lo peor que hay de la política. Y lo peor de lo que hay de la política burguesa es este tipo de dirigente, de personaje siniestro. Ahora bien, Milei es un tipo que no tiene mucho apoyo, digamos, de ninguna estructura importante como para construir un liderazgo o hegemonía, como se dice ahora, para llevar adelante su plan. Él no tiene eso y no se ve cómo lo vaya a construir. Por lo menos hasta acá no se ha dicho. Lo cierto es que los que tienen que dar respuesta son los sindicatos, la CGT, que están callados la boca, y que la verdad que no podemos esperar mucho de ellos, o no podemos esperar nada en realidad. Así que a organizarse, a hacer asambleas, a organizar la autoorganización, y bueno, si no, este tipo nos va a pasar por encima y no va a haber respuesta. Bueno, esta es la presentación de este programa. Aclaremos que, bueno, está vigente en este momento la paritaria vitivinícola en una etapa muy específica, que es el inicio de la vendimia, que aparte de una fiesta corresponde a un proceso productivo que arranca con la cosecha y bueno, la elaboración del vino nuevo, como se dice, entre comillas, ¿no? Por un lado eso, así que vamos a tratar de charlar con algún trabajador vitivinícola que están muy activos en estos días con esta situación. Y bueno, y también vamos a tener una parte también para hablar sobre todas las restricciones que está generando este gobierno desde la Nación, incluso con organismos que no tienen nada que ver con la caja de la Nación, como es, por ejemplo, el PAMI, que es una caja independiente y que, sin embargo, está tratando de imponer en esta organización de los jubilados la misma política de restricción que está haciendo en todo el aparato estatal de la Nación, cortando, como por ejemplo, cortando con suministros de lo que está haciendo con los comedores, ¿no? Así que vamos a charlar también en función de esto. Vamos a tener una charla con un compañero que está en un centro jubilado, que también ha sido testigo de un par de situaciones muy criticables y muy denunciables de el PAMI, y no solamente del PAMI, sino de los proveedores del PAMI, ¿no? Así que, bueno, más o menos va a ser la tónica del programa, como siempre. Y bueno, y seguro que vamos a seguir hablando de este nuevo intento de la burguesía argentina de imponernos un personaje como este presidente que tenemos, con un programa totalmente excesivo, ¿no? Ya lo vamos a charlar mejor el tema. Con esto nos vamos al primer corte, vamos a escuchar un tema musical y volvemos con más de La Chispa. Quiero saber, ¿será verdad que todo ha mejorado? Quiero saber si los culpables fueron encarcelados. Presta atención, quiero explicarte, trata de entender. Yo siento que no tengo palabras. No soy un mendigo, quiero trabajar. No quiero pasar hambre nunca más. Y en el futuro ya no quiero ver más chicos que se mueren de nutrido que mira para este lado. Y la onda sola que te triste no se ahoga. Yo solo quiero un trabajo porque estoy desesperado. Desesperado por la miseria que nos han dejado. Desesperado, ya no quiero vivir. Desesperado, quiero un futuro, ya no quiero un pasado. Desesperado, desesperado.

Bueno, acá estamos de nuevo en el aire con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y bueno, vamos a aprovechar unos minutos que tenemos antes de hacer la primera llamada y entrevista que habíamos hablado de esto que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo un proceso inflacionario tremendo, un ajuste tremendo, una devaluación que en muchos años, mejor dicho, nosotros somos gente que estamos arriba de los 65 años, hemos vivido y hemos sido testigos, ¿no?, de la política de gobierno desde Onganía, si se quiere, para acá, ¿no? Hemos visto a toda la gama de ¿cómo se llama?, de políticos y no políticos que gobernaron nuestro país, con democracia, con restricciones, con proscripciones, con dictaduras militares, una más blanda, otra más cruda, pero yo no recuerdo de que hayamos tenido 2 meses como los que hemos tenido a partir de diciembre del 2023 con el gobierno de este Milei. Nunca hemos tenido un mes con el 25% de ¿cómo se llama?, de inflación, o el 20%, como para decir, como se jacta esta gente de hoy, que dice, vieron, estamos bajando la inflación. Sí, le digo, pero en los peores de los gobiernos anteriores nunca llegamos ni al 15%. Yo me acuerdo la época de la hiper que le llamamos, o que se le llamó, la inflación mensual nunca llegó ni al 20%, era mucho menos, creo que fue 18 lo máximo que llegamos a tener en aquellos años del gobierno alfonsinista. Así que esta gente que nos gobierna hoy, que está aplicando un ajuste como en los últimos 50 años hemos tenido, ¿no? Esto es brutal. Y hay una agresión hacia el pueblo trabajador inaudito, ¿no? Claro, totalmente. Pero esto es, Emilio, es una lucha sin cuartel para que los trabajadores paguemos el descalabro que han hecho los gobiernos patronales desde hace muchos años a esta parte. Entonces, tiene que haber un ajuste en el cual nosotros seamos las víctimas, digamos, de los que paguemos este ajuste. Es decir, la inflación genera un ajuste, una caída del salario real, sin que haya una reducción salarial en resoluciones concretas. Es decir, pero lo cierto es que con la inflación se va achicando cada vez más el nuestro salario y la posibilidad de comprar mercaderías. Es decir, que en realidad esto es una caída del salario brutal, silenciosa, si se quiere, en el sentido de que nadie ha dicho que quiere bajar los salarios, pero ya lo venía haciendo Massa con más discreción, llamémosle. Claro. Pero las devaluaciones y los ajustes que hacía Massa, como eran compensados de alguna manera con algún algún monto, digamos, que daban. Sí, bono. Sí, los bonos, exactamente. Con los bonos o ese tipo de ayuda, entre comillas, para que los trabajadores llegáramos a fin de mes. Bueno, pero este es un sistema más o menos parecido, pero más brutal. Eso es la gran diferencia. Claro. Pero lo que está en juego es lo mismo. Es decir, ¿quién paga el ajuste? Y Milei lo dice claramente, sin pelos en la lengua. No por eso es para felicitarlo, sino para odiarlo. sin pelos en la lengua, de que este ajuste lo vamos a tener que pagar nosotros, y va a significar una caída del salario brutal, brutal. Entonces, bueno, como decíamos antes, hacen falta respuestas. Vos fijate, hoy hacían estaban en el América 24 en un programa, no me acuerdo el nombre de los periodistas, pero son bastante conocidos. Entonces, le preguntaban a la gente si estaban a favor o en contra del paro, a la gente que estaba esperando el micro. Claro. Si estaban a favor o en contra del paro. Pero claro, es una pregunta muy, muy cobarde, diría yo, porque en realidad... Está hablando del paro de colectivo. El paro de trenes. De trenes en Buenos Aires. De trenes que se hizo en Buenos Aires, claro. En tren, ajá. Sí. Porque en realidad el problema, porque ahora se acuerdan de que los sindicalistas son corruptos. Claro. Entonces ahora sale todo con que tienen autos de alta gama y todo lo demás. Y bueno, ahora se acuerdan. Pero mientras no hay paro, no se acuerdan. Claro. Cuando hay elecciones en los gremios, no se acuerdan de decir que no pueden presentarse listas opositoras. De que llevan 30 años siendo dirigentes sindicales de sus sindicatos, se acuerdan hoy que hay paro. Claro. Si no, no se acuerda. Entonces, bueno, el gran responsable acá de que los trabajadores tengamos que salir a luchar en forma aislada es la CGT, que no convoca un paro general. Porque tendría que convocar no un paro general, sino un plan de lucha. Claro, ¿no? Y no un paro dominguero como el que hicieron a la última vez de 12 horas. Sino que, bueno, algo más profundo, ¿no? Bueno, pero de alguna manera esto también está demostrando que hay cierta complicidad de estas direcciones gremiales burocráticas con el establishment que gobierna, más allá de quién esté, ¿no? Porque, como vos decías, Fernández ya venía aplicando un ajuste, ya lo venía aplicando el gobierno de Macri, ya lo venía también aplicando disimuladamente los últimos años del gobierno de Cristina Fernández. O sea que el ajuste viene, y bueno, estos dos últimos meses, pegó el salto que pegó, ¿no? Y bueno, y las direcciones sindicales, aunque por ahí se está comentando hoy que se va a convocar un paro general, pero es como siempre, ¿no? Se rumorea, se dice. Mientras tanto, yo veía ahí en la tele que mostraban la gente saltando los molinetes para entrar a tomarse un tren. Un tren, claro. Mucha gente saltando los molinetes. O sea, por supuesto, ¿quiénes son? Los muchachos más jóvenes, las mujeres, por supuesto, las mujeres grandes no lo pueden hacer. Pero ya mucha gente está tomando esa actitud, lo cual está hablando de que, bueno, hay un principio de desobediencia civil, si se quiere llamarla, desobediencia civil, a estas medidas que está tomando este gobierno, que, bueno, son despiadadas, ¿no? O sea, porque, como decir, la inflación es un robo al salario real que se aplica mes a mes. El aumento de los productos de primera necesidad, que son los que más aumentan. Después, en el promedio, achica el número, pero hay productos como el arroz que ha aumentado el 900% en los últimos 8 o 9 meses, creo, ¿no? Esa creo la medición que habían hecho. Bueno. Así que estamos ahí. Va a sonar el pip. Pip, pip, de no. Las 9 de la noche. Bueno, vamos a un corte y mientras preparamos lo que viene el programa. Y bueno, hacer escuchar a Esteban, si lo tenés ahí, el vals del obrero, al amigo Daniel, que lo debe conocer, pero bueno, no debe saber cuál es su nombre. A ver si lo tienen. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar.

Look into your book of eyes and tell me what you see. Are you like that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. Love is slipping away. Big waste of friends. And on the way when side you talk, I realize. Look into your broken stars and tell me what you see. Are you rather different? Are you sure to save us? Waiting for 1989. We don't want no more war. No more war. Waiting for 1989. Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los trabajadores. Y bueno, y como habíamos estado comentando, que está full la paritaria de los trabajadores vitivinícolas en este tiempo tan especial de vendimia. Y vamos a charlar con el compañero Ángel Colque, delegado de bodega y además miembro de la lista blanca que disputó la dirección de Soeao Maipú, y que bueno, y que estuvimos ahí, porque me incluyo, de poder ganar un sindicato para trabajadores honestos. Ángel, buenas noches. Buenas noches, Emilio, y buenas noches para toda tu audiencia, y bueno, gracias por llamarme. Siempre estamos acá disponibles para comentarle a la gente, ¿no?, todo lo que está pasando. Bien, Ángel, sabemos que hoy hubo una nueva reunión, la segunda reunión de estas paritarias supuestamente anticipadas que encaró la FOEVA, la Federación de Obreros Vitivinícolas de la Argentina. Y bueno, contanos, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el ánimo de la gente? ¿Cómo la ven ustedes, compañero? Mirá, Emilio, ya sé, yo creo que antes de fin de año ya empezamos a estar todos los trabajadores mal con el sueldo que se nos vino quedando atrás, por no decirte a mitad del año del 2023, que nuestro sueldo fue congelado. Y la bronca que hay, que salen ahora con las reuniones que han tenido, salen los empresarios dando un 20% para marzo, un 15% para abril y otro 15% para mayo. Es una vergüenza, porque vamos a decir la verdad, acá la culpa la tiene la misma federación, porque ellos son los culpables, porque luego creo que ya lo dije, ellos son los que nos congelaron el sueldo, ellos son los culpables, que los empresarios no hayan congelado el sueldo. Por causa de ellos hoy estamos pasando, no es que uno exagere, hambre, porque la realidad, imagínate, compañeros que ganan 150, 180, no llega ni a los 15 días del mes, menos. Es una vergüenza, y ellos son los responsables, y lo voy a decir, lo estamos diciendo hoy, lo decimos todos los compañeros dentro de la bodega, en cualquier bodega o en finca que se convierse, los culpables son ellos. ¿Por qué? Porque ellos nunca pusieron lo que tenían que poner para pelear por el sueldo nuestro. Lo único que hacían era aceptar plata, un bono por fuera, que eso fue lo que a nosotros nos congeló el sueldo desde julio en adelante. Esa es la realidad, Emilio. Esa es la bronca que tiene la gente. Y con esto que han salido, con esta reunión, y aparte, acá se te está hablando nada más de hasta nada más que hasta mayo. Que en lo cual, acá yo lo dije hace rato, charlando en los grupos con los compañeros, acá hay algo raro. Porque primera vez que veo que te tiran un no llega ni a mitad de año con lo que están ofreciendo. Esto están preparando algo, no sé si también seguro, lo voy a decir así porque no le tengo confianza al gremio que tenemos, a la federación, hablo en general, porque esto están armando algo. y lo están armando con los mismos empresarios, que te saquen nada más que hasta mayo y después en adelante tenés julio, julio, agosto, hasta noviembre, que no van a dar. Entonces los compañeros no están, con lo que ha pasado hoy, no están conformes, están enojados, ¿me entendés? Y los responsables son ellos. Culpa de ellos, hoy los mismos empresarios hacen lo que ellos quieren, se aprovechan y se van a seguir aprovechando porque ellos son los causantes que hoy nosotros nos esté faltando el pan en la mesa, porque es la realidad. Hasta para... Hemos estado charlando con compañeros ahí de la finca y no tienen la suficiente plata como para comprarle los útiles a los chicos, un par de zapatillas, imagínate, una mochila, ¿cuánto vale? Lamentablemente es la pura realidad. No es que uno exagere, yo creo que se ve en los noticieros todo lo que está pasando, y nosotros somos los que menos cobramos. Es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza. Bien, Ángel, porque lo que pasa es que también, hablando incluso de, bueno, de este marco de festejo vendimial y toda esa historia que se está hablando de esta situación, han salido algunos dirigentes como Aguirre y Álvarez hablando y bueno y comentando de que el sueldo hoy de un trabajador vitivinícola está por los 250.000 pesos. ¿Eso es así? ¿Es real? ¿Cómo es el tema? No te digo que son contados con los 10 dedos que tenemos, 5 dedos de la mano, digamos. Puede ser que alguno que aquel que puede tener una categoría es muy raro. Yo creo que lo mostré el bono de sueldo, porque eso no lo inventé yo, es un bono de sueldo que a mí me dan, y hay uno de los trabajadores, no están ganando eso. Y bien. Aparte, si fuera así, tampoco es poco, claro. No hay nada, y no lo es, no lo es. Yo no sé de dónde sacan ellos eso, que están ganando 250. O no vieron el bono de sueldo que yo mostré en la televisión, o lo que cobran los compañeros. Ellos saben bien, no tienen que salir a mentir. Esa costumbre que tienen que inventan. Si fuera así, yo no te haría hablando cosas que no tengo que hablar. Tengo mi bono de sueldo de los compañeros, para mostrarle a dónde, a ver, que me diga. Es como aquí a ver cuando... Te lo voy a decir porque me da bronca cuando salen así a hablar y porque ellos piensan que saben cuánto está ganando un trabajador. No saben. Claro. Cuando fue el año pasado que salieron a decir que un trabajador de viña, se lo dijeron en la cara, se lo dijeron a los compañeros. Y eso está grabado, que fue del gremio y habló con ellos y le dijo que en el mes de julio un tractorista, así te digo, mira, un tractorista iba a ganar 180.000. Sí, sí. El año pasado. Le mintieron en la cara. Sí, sí, sí. Hay un video. Le mintieron así. Es la pura realidad. Claro. Entonces que no vengan a decir que un trabajador está ganando 250. No es así. Y si no, yo les muestro en la cara, les muestro el bono de sueldo. No sé de dónde sacan. Ni sumando los 30.000 pesos que estamos cobrando. Que todavía eso estamos en la cuenta que hoy ya estamos en deuda con los empresarios, porque eso es los 30, los 35.000 pesos, eso va a ser para un ahora con un asunto de las paritarias, eso lo va a absorber. Claro, una cuenta. Entonces, de paritarias. No salgan a hablar cosas que no, lo que pasa es que ellos tienen lo que nosotros no podemos tener, lamentablemente, que ellos pueden arrimarse a un canal de televisión o llamar que le hagan un reportaje y decir lo que ellos quieren. Claro. ¿Por qué no llevan a los trabajadores? Que me llamen a mí, a ver, me gustaría que me llamen a mí, a Ricardo o a otro compañero. Y llevamos los bonos de sueldo a ver, y en la cara le vamos a decir, ¿dónde tenés un bono de 250.000? ¿Qué estás sumando a los 35.000 que vas a cobrar ahora? Claro. Es una vergüenza, es una vergüenza. No tienes que salir a hablar mentira. Sí. Y lamentablemente que hay gente, que es obvio que por ahí no saben, como cuando ellos salen a decir, nosotros logramos una paritaria, un ejemplo todavía, de un 90%, hemos sacado la paritaria más alta que todos los gremios. Pero nosotros lo venimos a cobrar recién al otro año. Claro. Fíjate lo que pasó el año pasado. Para colmo, no tienen habilidad de, por lo menos, decir, bueno, el primer porcentaje más alto que lo cobremos de entrada. No, lo venimos a cobrar recién al otro año. Claro. ¿Me entendés? Es una vergüenza. Entonces, que no digan que están ganando 250. ¿Quién lo puede hacer? Y aquel que lamentablemente está esclavizado, está haciendo 12 horas, te trabaja sábado y sábado y domingo, hoy, en temporada. Claro. ¿Pero y después qué? ¿Pero tenés que estar esclavizado? Sí, lo vas a ganar, pero tenés que estar sábado y domingo y 12 horas. ¿Y después qué ganas después? Son 3 meses nada más. Claro. Y sí, ¿me entendés? Y aparte es que hay... Eso sí, es más obvio que... Sí, nosotros tenemos conocimiento de que en algunas bodegas algunos compañeros los tienen con la mitad del sueldo como media jornada, y bueno, media jornada en bono y el resto en negro. Y bueno, eso también les da los imposibilita hasta de poder afiliarse a la obra social, porque según les han dicho, el descuento que reciben para obra social no alcanza para cubrir la cuota de la obra social. Bueno, eso ha pasado ahí con compañeros de bodega ahí en la zona de Guaymallén, ¿no? Porque yo estuve con ellos en una... Sí. Sí, en una denuncia que se hizo el año pasado, ahí, que incluso Aguirre, que en ese momento era el secretario general de ahí, del sindicato de Guaymallén, no estaba cuando llegó y vio que había gente en la puerta, se fue. Y salió a atendernos un muchacho ahí que no sé si era el adjunto o qué, pero bueno, él mismo le decía, no, si vos tenés un bono que no te alcanza. Y le dice, pero justamente, le dice, si me tienen trabajando todo el día y me hacen un bono por media jornada, ¿y ustedes qué hacen ante eso? No, bueno, ya vamos a ir a la bodega, le dijo el tipo. Y bueno, a la semana lo despidieron a dos pibes que habían estado ahí. Bueno, eso para que veamos cómo se maneja esta gente. No, yo me acuerdo también, bueno, vos también lo viste, cuando el año pasado lo invitan a Ricardo Fernández, que bueno, que llamó a Aguirre para desmentirlo. Y el locutor le decía, bueno, pero acá tengo esto, le mostraba la escala que había llevado Fernández, y claro. Dice, acá está su firma, le dice, acá está su firma, ¿cómo puede decir que diga que no es verdad lo que está diciendo acá Fernández? Bueno, fue tremendo esa entrevista. Por eso yo actúa como actúa, ¿no? Bueno, Ángel, ¿Qué el común de los compañeros, por ejemplo tus compañeros ahí en la bodega donde estás vos, qué sienten, qué piensan, cómo están viviendo esta situación, más allá de que sabemos que las agachadas son de la federación, son de los sindicatos, cómo viven este presente tan difícil? Y no, mal. Como te decía recién, la estamos pasando todo mal, porque no sé, con la quincena que cobran no llegan a nada, a 10 días como por ahí cuando tienen, imagínate, el que tiene que pagar alquiler menos que menos, el que viene a trabajar desde lejos, echarle combustible, la está pasando mal los compañeros. Es más, ya hay mucho en otras bodegas y en las que yo trabajo también. Hay compañeros que están dejando de trabajar porque no nos alcanza el dinero, ¿me entendés? Es poco lo que se cobra. Eso lamentablemente es así. Y si nosotros tendríamos, te digo la verdad, si nosotros tendríamos que llevar la comida todos los días, Emilio, no te exagero, yo no la podría llevar, hoy no la podría llevar. Claro. Porque vos sabés que hace calor. La gente que trabaja en finca, vos no vas a llevar, te voy a dar una así, porque somos gente humilde, un estofado, ponele. Sí. Porque con el calor se te va a echar a perder. Claro. Entonces tenés que llevar, qué sé yo, más o menos un bife o algo así como para comer a la ligera. Claro. No lo podríamos comprar, no lo podemos comprar, Emilio. No lo podemos comprar, porque no nos alcanza la plata. Está tan caro todo que no lo alcanza, y eso lo está padeciendo los compañeros. Hay compañeros, te digo la verdad, compañeros que toman una taza de té, nada más. Al mediodía. Claro. Por ahí hay gente que le dan la comida, pero hay gente que no. Hay gente que te trabaja 8 horas y vos con una taza de té vas a estar trabajando. ¿Me entendés? No. No le alcanza, la gente está mal, lamentablemente es la realidad. Está bien, parte de la tiene culpa el gobierno, no voy a decir que no, por el gobierno que. Pero también yo la culpa no es de ahora, es de hace rato. Entonces, yo llevo 17 años. Cuando yo entré como delegado, dije yo, bueno, acá hay un sindicato que va a pelear por nosotros. Pero con el tiempo, yo llevo ya 15 años de delegado. con el tiempo fui mirando una cosa, que uno le pedía las cosas que hicieran para los compañeros y nunca lo hacían. Nos sentábamos nosotros, me senté una vez con Pesuti, le dije, señor Pesuti, esa plata que ustedes nos están dando hoy, y mirá, te estoy hablando hace más o menos como 13 años atrás. Sí. Le dije, la plata que usted nos está hoy, nos consigue que va en negro, fuera del sueldo, nos va a hundir el salario nuestro. Claro. Me dijo, usted no sabe nada, me dice, tiene que traer el número. ¿Qué número? Si no hace falta tener un buen bocho, si el mismo bolsillo te lo está diciendo. Claro. Es, aparte de esa plata, iba desapareciendo. Claro. No es que se te va sumando todos los meses o cada dos meses, no. Vos te quedás, sí, yo recibo hoy, te recibo 30 mil pesos. Pero ¿y después qué pasa con el aguinaldo? Claro. No se me suma. Sí. En la hora extra, el día de mañana que se me dio a jubilar, o por lo que sea, no suma. Entonces, por eso nunca lo vieron ellos. Para ellos creen que, no, pero me dice, pero la gente no se conforma. Ustedes se conforman. Ustedes creen que la gente se conforma. Pero acuérdense, le digo, ustedes de a poco nos van a meter el sueldo a nosotros abajo. Y pasó, ¿eh? Y pasó, yo se lo dije en la cara. Con el tiempo vamos a sufrir. Y ellos, todavía que no ponen lo que tienen que poner para pelear nuestro sueldo, salen a seguir pidiendo plata al negro. Porque es así. Claro. Y ahora les cuesta. Si, imagínate, hace 3 años atrás, cuando uno por ahí hablaba, bueno, que pidan el 90%. Y te decían, no, que el 90% de los empresarios, no, que se van a enojar. O sea que ya ellos te estaban dando la respuesta que supuestamente ya ellos sabían que los empresarios le iban a decir que no, ya se atajaba. Te habían dicho, no, Ángel, o Ricardo, o Pedro, tenés razón, vamos a ir y le vamos a romper y le vamos a decir que no den. Pero no podemos porque se van a enojar. O si vos querías hacer un paro, fíjate, te había contado otra. Si nosotros queríamos un paro, lo primero que te decían, vos querés ese paro porque vos sos delegado y tu compañero. Claro. ¿Me entendés? Metiendo miedo. Sí. Alguna vez también los trataron de pecho frío. Ellos mismos decían que eran pecho frío. Pero ese pecho frío, Emilio, cuando lo trataron de pecho frío, cuando fuimos allá a Tunuyán, sí, y le dijimos en la cara que queríamos nosotros un paro de 48 horas, no de los paros que ellos hacían de mediodía, de 4 horas, porque así fue, hay historia, ¿o no? Sí, que sí. Que hacían de 4 horas nada más. Claro. Le dijimos nosotros, señores, ustedes hacen el paro y lo van a hacer las 48 horas. ¿Sabes lo que decían? No, pero hay que pagarle, que si no vamos a tener que pagar una multa. La pagan. Claro. Porque esa plata la ponemos nosotros, no sale del bolsillo de ustedes. La pagan si la tienen que pagar. Pero ustedes no hacen el paro. ¿Qué hicieron? Llegó el momento que nos dijeron, sí, hay paro, pero cada cual quédese en su casa. Claro. Y ese paro fue hecho por los trabajadores, sí, no por el gremio. Que no tuvieron lo suficiente que hay que tener para plantarse adelante de un empresario y decirle, no, hacemos el paro, y que ellos tendrían que haber estado al frente. Pero se escondieron, no dieron la cara. ¿Por qué? Porque tienen algo pactado seguro con los empresarios. Porque si no, lo hubieran hecho. Claro, indudablemente sí. Entonces, y ahora está igual. Yo te digo la verdad, esto es lo que ha pasado hoy, como le decía a los compañeros. Esto para mí es algo extraño, que te salgan nada más con este porcentaje, un 20, un 15, poner el 50%. No es nada. Y hay que ver, ojo, yo te estoy hablando, yo te digo que acá te dice un 20% en marzo, pero vos tenés que ver ese 20% que es lo que va al básico y que es lo que va por fuera, claro, en enero. Claro. Porque es la realidad. Claro. ¿Me entendés? Sí. Eso es lo que veo acá, es un chiste esto, yo no sé. Porque han salido a hablar nada más que por 3-4 meses nada más. Igual que vos me decís, dicen ellos, no, pero vamos a tener revisión cada 2 meses. Mentira. ¿Qué pasó el año pasado? No era cada 2 meses ni nada. Era cada 3 meses, 4 meses. Claro. Se dan cuenta por cuando se iban y necesitaban, ¿qué es lo que hacían? Negociaban por un bonito. Y le decían, che, le vamos a dar un bono. Ah, bueno, seguro que decían, bueno, está bien, se van a quedar conformes. Claro. Sí, sí, entonces sí. Esa es la bronca. Yo lo que hoy te digo, lo que hablo en este momento, estoy tratando de todo lo que hemos hablado con los compañeros y estábamos hablando dentro de la bodega y en la finca, lo que ellos dicen. Claro. Sí. Está bien. Yo mi enojo, parte mía y parte del enojo que yo recibo de los compañeros, ¿me entiendes? Del diálogo que tenemos dentro y también en los grupos de WhatsApp que vos escuchás a la gente que no le alcanza la plata, no te alcanza. Emilio, es la realidad. Sí, sí, sí. Indudablemente que así, con una canasta que hoy ya está en los 600.000 pesos y el salario, como vos decís, no llega a los 200, está en 170, 180, en el mejor de los casos, si hay horas extras se podrá llegar a superar los 200.000 pesos, pero así todo ya está atrasado. Está atrasado, Emilio. Si hoy es real, nosotros hoy tendríamos, si vos me decís, bueno, hoy yo estoy cobrando 500, los 500 mil, y me decís, te voy a sacar una paritaria, ponele, de un 80, 70%, bueno, está, yo te lo voy a aceptar porque voy a la par de la canasta básica. Claro, claro. Pero no me puedes sacar un porcentaje que yo estoy bajo, estoy con, ponele como dicen ellos, con 250 mil. Y te voy a sacar para que vos, para que después llegue a los 500, pero vos te lo venía a terminar a cobrar a mitad de año, claro, cuando la inflación no va a ser del 600, va a ser el 80, no, de 800 mil, sí. ¿Me entendés? La canasta básica. Sí, sí. Esa es la realidad. Aparte, como ya se ha previsto que la inflación va a seguir siendo alta por varios meses, o sea, ya con estos meses de enero y febrero, diciembre y enero, ya tenemos el casi un 45% de inflación. Sí, eso es lo que yo le decía. Imagínate, vos decís un 45%. Ahora, la bronca que me da también que muchas veces nosotros, viste, para decir como fuimos un año, que te acuerdas que el año pasado, que hicimos hablar con el vicegobernador, que hicimos hablar, sí, pedirle una mano. Sí. Nunca nos dio una mano. Ahora, ellos, ¿qué lo dijeron? Que lo dijimos él, el Ricardo lo dijo mismo ahí cuando le hizo la nota en Canal 7. Nos dijeron que ellos no se pueden meter, que lo tenemos que arreglar con el gremio y los empresarios. Claro. Pero ¿sabe qué? Yo, se me pasó, lo dije. Yo le tenía que haber dicho al vicegobernador en ese momento, ustedes no se pueden meter, pero cuando estuvo la época de pandemia, ustedes se sentaron con los empresarios, el sindicato, y nosotros pasamos a ser esenciales. Claro. Ahí sí se sentaron, ¿por qué? Porque ellos también tienen bodega, tienen viñedo, porque lo tienen. Y sí. Por eso ellos también, ese es el problema que ellos tienen. Claro, y ellos hablan como patrones también. Bueno, la verdad es que... O sea que nos sentamos ahora con un patrón. Claro, y sí, lamentablemente. Es más, yo te diría, tanto Pesuti, a lo mejor Álvarez y alguno de esos, también son propietarios de alguna finquita por ahí. No me extrañaría que así fuera también, ¿viste? Y sí, eso seguro. Pero, ¿me entiendes? Voy a decir, una persona, es como todo trabajador, es una persona que voy a decir, bueno, esta persona a mí me va a representar, está bien. Está peleando, pelea por nosotros, está bien, que tenga su casa, su auto, porque sí, se lo merece, porque él está peleando y está poniendo el pecho por nosotros, ¿me entendés? Sí. ¿Qué le vas a decir? Si él te está dando a vos la canasta básica. Claro. Ahora, un tipo que hace años, como te digo, son 17 años que yo estoy, un tipo que te sentabas con él, te sentabas con el Guido, te sentabas con el que sea, y le decía, estamos mal, y te decía, no, estás equivocado, no, y te mandaron el sueldo para abajo, porque te fundieron, como claro, quien dice. Sí, una verdad. Eso hicieron. Entonces, vamos, sí o sí, que se enojen, está bien, se van a enojar, y que se enojen, porque estamos reclamando algo para nuestra familia, claro, estamos mal, estamos pasando hambre, a los chicos le están faltando zapatillas, ¿me entendés? Le está faltando el cuaderno para ir a la escuela, por más que vos me digas, bueno, por ahí el gremio le da una mochila, un cuaderno, pero ¿y qué hace con eso? Claro. Nada, vos tenés todo el año tenés gasto, no es que vas así con el comienzo de la escuela, listo, te olvidaste todo el año y no le tenés que comprar nada. Sí, le tenés que, llega el invierno, le tenés que comprar una camperita, un pullover, comprarle de nuevo las zapatillas no son eternas. Claro. Y las zapatillas que uno le compra no son zapatillas de marca, son sí, zapatillas que le van a durar un par de meses. Aparte los chicos crecen. Descalzo duele, ¿me entendés? Claro. Esa es la bronca que tengo. Sí, sí, sí. Bueno, Ángel, ahí comentaban las noticias y lo que está publicando el SOEBA Maipú también, que este viernes hay un plenario de secretarios generales y me da risa, ¿sabes por qué te digo? Sí. ¿Por qué no lo hicieron antes? Claro. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Ah? ¿Por qué no lo hicieron antes ese plenario? ¿Que lo van a hacer ahora? Ahora lo van a hacer, y lo van a hacer el 23, creo que lo hacen. ¿Por qué no lo hicieron antes? Se juntaron y se pusieron de acuerdo, como nosotros, ¿sabes cuándo que le venimos diciendo? No, este año, hace como 2 o 3 años que le decíamos al sindicato Cama y Pú, se lo decíamos al Guido, se lo decíamos, habla con ellos, júntense, charlen, pónganse en firme. Claro. Pero últimamente se han andado peleando, porque viste, acá el que quiere agarrar la tajada más grande, como quien dice. Sí, sí, sí, sí. ¿Me entendés? Capaz que hay alguno que ya está cansado, que siempre vos nomás te llevas la tajada más grande y nosotros no. Y bueno, es la realidad. Son cosas que no, que ellos se ve que ya lo están empezando a ver mal, entonces no. Todo, no más vos y yo menos. Y ellos bueno, tenían que haber hecho hace rato el plenario. ¿Sabes de qué sirve? Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Qué se van a sentar? ¿Se van a ir a comer un asado nada más y van a decir qué hacemos? Claro. ¿Entendés? Esa es la realidad, es la que hemos estado charlando con la gente, que nosotros los delegados le pedíamos que se juntaran. Sí. Nunca se juntaron, ¿entendés? Ahora lo van a hacer. ¿Qué van a ganar, a ver? Está bien. ¿Qué van a venir? Yo te digo la verdad. Y esto lo que han hecho hoy, para mí es una mentira. ¿Y a los delegados de bodega los han convocado para consultar, para charlar? ¿O no? ¿O siguen actuando por la suya? Yo te digo la verdad, y lo voy a decir porque era pura realidad. La penúltima vez que yo estuve sentado en el sindicato de Maipú, que estuvimos, no yo, o sea, varios de los delegados de Maipú, en ese momento nosotros, Guido Álvarez, dijo que nos iba a llamar, que íbamos a hacer un plan de lucha antes que arrancara esta paritaria, que íbamos a hacer asamblea, que íbamos a hacer un montón de bla, bla, bla, bla. Así te digo. ¿Vos te crees que en algún momento nos llamó? ¿Vos te crees cuando pidieron los 30.000 y todo eso que venían pidiendo, nos llamaron? Che, tendrían que hacer como hacen otro gremio, hacer asamblea con los delegados y que los delegados bajen a la base y le digan, muchachos, esto es lo que está pidiendo el sindicato, ¿a ustedes les parece bien? Claro. ¿Qué les decimos? ¿Que firmen? No. ¿Sabés las veces que nosotros le decíamos, no firmen, hagan asamblea con los delegados? Si la gente, la base de abajo, los trabajadores están de acuerdo, van a estar de acuerdo, pero ustedes no se van a llevar después lo que se van a llevar, ¿no? No quiero hablar malas palabras, pero sí, gente no se va a enojar con ustedes. ¿Vos te crees que alguna vez hicieron caso? ¿Vos te crees que nos llamaron para hacer una asamblea en la finca? Tanto dijo que iba a andar en la finca, en las bodegas. Y no, nunca nos llamó. Aparte le tienen miedo. A nadie. No sé, entonces, ¿me entendés? Entonces, ¿qué confianza vas a tener? ¿Qué confianza va a tener el trabajador si lo que ellos me dijeron ese día no dijeron a todos los delegados? Cuando nosotros salimos a reunión le dijimos a los compañeros, muchachos, el sindicato se comprometió que va a hacer asamblea, nos vamos a juntar, vamos a hacer un plan de lucha. No se hizo nada, nada de nada. Bueno, entonces, como todos los años. Sí, como todos los años quieren resolver por su cuenta. Pero bueno, yo veo que hay un ánimo, por lo que por ahí puedo observar en esos grupos de autoconvocados que hay un ánimo de los compañeros de dar pelea, de avanzar con alguna medida. Indudablemente, bueno, es el sindicato el que tiene que convocar, pero también hay que forzarlo a que lo haga, ¿no? Como fue en el 2021, como se hizo en aquella oportunidad. Bueno, Ángel, yo creo que nos ha dado un panorama bastante claro de la situación que se está viviendo, sobre todo del laburante, del trabajador, cómo le cuesta llegar hoy, mejor dicho, no hoy, ya desde hace rato, que le cuesta llegar a fin de mes con un sueldo muy atrasado, muy por debajo de la línea de pobreza. Es más, yo creo que con las últimas mediciones, yo creo que de casualidad llega a la línea de indigencia el salario del trabajador. Me refiero a lo que terminan cobrando en mano, ¿no? Los 170, los 180. Es más, hoy, ayer se fijó el salario mínimo vital y móvil, y aunque bajo, se fijó en 180.000 pesos. Que eso es para la gente. Claro. Así que no están debiendo a nosotros plata. Mira, si fuera así, que tendría que ver. Es una vergüenza. Claro. Así que, bueno, yo creo que, bueno, te agradezco la participación en el programa, Ángel, que nos aclares bien la situación. Y bueno, espero que nos volvamos a encontrar en la calle. Ahora viene el contracarrusel. Yo me acuerdo el año pasado que hubo una presencia ahí de los vitivinícolas autoconvocados. Sí, yo te digo una cosa, Emilio. Quiero también dejar un mensaje para todos los compañeros, tanto como trabajador de viña y de bodega. A mí, te digo la verdad, me duele un montón, por más que yo que trabaje en bodega, nosotros por ahí ganamos un poquito más porque es la realidad, pero nada. Pero al trabajador que trabaja en la viña, el que más sufre es el que más gana, y por ahí se aprovechan mucho. Y decirle a todos esos compañeros que tenemos que unirnos, como aquella vez que salimos todos juntos, marchamos, y tenemos que estar todos juntos, pelear por nuestra familia, por nuestros hijos. Yo siempre lo he dicho, que los compañeros, tanto como la mamá, el papá, cuando hagamos, pensemos en nuestros hijos, que lo vamos a hacer por ellos, que no agachemos la cabeza, que miremos la cara a nuestros hijos y nos acordemos cuando por ahí nos piden cosas y no tenemos para darle. Claro. Eso les pido a los compañeros nada más, que nos tenemos que unir, porque la unión, como he dicho, la unión hace la fuerza. Sí. Si estamos unidos, nosotros somos mucho más que ellos. Ellos son unos cuantos, nosotros somos un montón. Somos 100 y 200, somos muchísimos. Son varios miles en Entonces, todo el país. Entonces, les pido nada más a los compañeros que, por favor, que si tenemos que luchar, que lo hagamos unidos, que no tengamos miedo. Nada más, es lo único que les pido. Y a vos decirte, bueno, Emilio, gracias por llamarme. Y bueno, disculpa que por ahí he hablado un poquito, porque es la bronca que uno tiene, la bronca que te expresa el compañero dentro de la empresa o no, o afuera, hablando con ellos, con los compañeros, y ver. Y por ahí tengo compañeros que han llegado a llorar, porque la realidad, imagínate. Claro. No le llega, no le alcanza la plata para darle el pan a sus hijos, ni comprarle una zapatilla. No es algo inventado, ni uno que ganó y pobrecito, no, es la realidad. Así que bueno, muchísimas gracias, Emilio, por el espacio que me brindaste, y bueno, y seguiremos luchando y vamos a ir como nos comprometimos el primer día, y vos sabés bien, con los demás compañeros delegados que estamos siempre al frente, vamos a seguir, a pesar de todo vamos a seguir, porque queremos que toda nuestra familia tenga un buen sueldo. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Y bueno, nos seguiremos encontrando en la lucha. Un abrazo, compañero, gracias. Sí, seguro. Gracias a vos. Chao. Bueno, hablábamos con Ángel Colque, delegado de bodega, no hace falta nombrarla, pero una bodega importante, grande. Y bueno, también aclaremos que el compañero fue candidato como secretario adjunto en la seccional de Soga Maipú en marzo del año pasado, donde apenas se perdió la elección por apenas 100 votos, y teniendo en cuenta que en las principales bodegas de Mendoza ganó la lista blanca. Por eso nosotros seguimos recatando esta experiencia de lucha, esta experiencia de organización de los trabajadores, y bueno, y por eso los tenemos presentes en este programa, como nosotros decimos, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Y bueno, y los vitivinícolas autoconvocados son un ejemplo de lo que en muchos sectores y en los demás rubros de la clase habría que ir experimentando, ¿no? Desde la autoconvocatoria, ir generando un espacio para dar disputa en las direcciones de los gremios y recuperarlos para el trabajador, ¿no? Y olvidarnos ya de estas burocracias propatronales que durante 30 y 40 años han estado al frente de los sindicatos. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y volvemos enseguida con más de La Chispa. Cuando Ezequiel, cuidado el bolso con cosas. Cuando Nancy pone el brazo adentro, de un manotazo te sacan el reloj. Que miran el retrovisor y cierran todo, todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, vos que en todos confías. Ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Y la mugre que hay, que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita, de alguna iglesia la habrán ido a robar. Bueno, acá estamos de nuevo con Más de la Chispa y como decíamos a la presentación del programa, este ajuste que estamos sufriendo como pueblo, los trabajadores, todos los sectores del trabajo, también lo están sufriendo los sectores de trabajadores pasivos, o sea, de los jubilados. Y estamos siendo testigos por algunas experiencias que están viviendo algunos compañeros jubilados. De algunas arbitrariedades que se están cometiendo, por supuesto, con la provisión de, por ejemplo, prótesis o asistencia al jubilado que tiene que ser internado, operado y ese tipo de cosas. Bueno, para eso vamos a charlar con el amigo, compañero y amigo Cacho Machín. Flamante jubilado y miembro de unos centros jubilados de ¿cómo es? Canto a la Vida, ¿cómo es? Cacho, buenas noches. Buenas noches, Emilio, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, nuestro centro es Centro de la Tercera Edad de Jubilados y Pensionados Canto a la Vida. Canto a la Vida, ahí está, ¿no? No estaba pifiado. Se vale el nombre ustedes, me parece. ¿Qué? Sí, es un nombre porque cantarle a la vida hay que cantarle en todo momento, en los momentos difíciles hay que cantarle con la lucha, en los momentos alegres con la risa, como sabemos hacer acá, ¿viste? Claro. Vos sos testigo de que con lluvia y todo bailamos bajo la lluvia y nos comemos un chori y disfrutamos. Sí. Pero también hay otras cosas que este centro toma como bandera y como estandarte. Lo importante es el espíritu, Cacho. Bueno, contanos, Cacho, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la experiencia que ustedes están viviendo en este momento? Mira, las últimas experiencias que hemos tenido es en cuanto a la salud. Empezamos enterándonos con otro compañero, Miguel Gómez, que somos vecinos, amigos desde la infancia, de que una compañera jubilada hacía 3 meses que se había roto la cadera. Nos enteramos por otro vecino, fuimos a verla, y bueno, no tenía la prótesis, no estaba abandonada a su suerte, digamos, viste, por decir la realidad como es. Sí. Nos tomamos la tarea de ir a PAMI, ahí hablamos con César, que es el jefe de sociales, perdón, Lucas, el jefe de sociales. Busco con el número de socia de PAMI, estaba siendo atendida en la clínica Esperanza Norte, y la clínica no había hecho el pedido de prótesis. ¿Qué tal, Sí. Bueno, no se explicaron, me explica otro trabajador de ahí de PAMI, que las clínicas por lo general a veces no hacen los pedidos que tienen que hacer, pelotean al paciente y le terminan ofreciendo en forma particular la prótesis y la operación, se la cobran y después le dicen andar a reclamar al PAMI, y obviamente el PAMI no les reconoce nada porque claro, no ha sido autorizado por PAMI. Con esa información fuimos con el hermano de Rosita, que había venido a Estados Unidos. Te comento, Rosita está viviendo sola, es una mujer de 70 y pico de años. Sí. A la clínica nos atienden en mesa de entradas, que bueno, que este doctor está de licencia, que aquí, que allá, que esto, que lo otro, le digo, sí, pero el pedido de la prótesis no lo hicieron nunca. Yo estuve en PAMI, estuve viendo los días que la habían atendido, pero el pedido de prótesis no estaba. Bueno, pero mirá que este médico tiene, está de licencia, que dentro de 15 días, que no se le va, mirá, ¿cómo vamos a hacer acá? Terminan sacándole foto al a la documentación que llevábamos de Rosita, una fotocopia, y nos piden un número de teléfono para comunicarse y decirnos qué iba a pasar. Como te llamaron a vos, nos llamaron a nosotros. Ajá. ¿Qué tal? Así que volvimos a ir, viste, pegamos, digamos, por alguna manera una apurada, y nos dieron turno para hoy a las 12 del mediodía para que la viera un traumatólogo. Fuimos con la compañera, nos dicen, ¿y cómo les va? Mal. Claro. Muy mal, porque no han hecho el pedido de prótesis. ¿Cómo que no han hecho? No está hecho el pedido de prótesis. Estuvimos en PAMI, vimos ta ta ta ta ta ta. El médico dice, bueno, tenés la radiografía, sacó el le pasamos la radiografía que estaba en QR, la vio, vio que tenía fracturada la cadera en la parte derecha, el desplazamiento que tiene. Sí. Y hizo el pedido de materiales urgentes. De ahí pasamos por mesa de entrada, nos dieron la receta, y este, después de hacer amansadora, porque nos dijeron, tenés que sacar número de nuevo. Hijo de puta. Así es como te atienden. Sí, sí. Estamos hablando de la clínica que está en la calle San Martín y Juan, en la calle San Martín y Espejo de las Heras, exactamente. Ajá. Bueno, el tema que toma el pedido, le saca fotocopia y me dice, mira, pero yo para esto necesito tal, tal y tal cosa. Sí, acá está, toma. Le damos todos los estudios. Los teníamos ahí. Le sacó fotocopia, los abrochó, veo que lo pone arriba de un escritorio. Y le digo, ¿y para cuándo va a salir este pedido para PAMI? Y me dice, y mirá, no sé, porque no soy yo el que lo hago. Sí, pero ¿cuándo? 3 meses llevamos. Y dice, esta semana sale. Bueno, dale, mañana vengo a ver qué pasó. Así que mañana vamos a ir a ver si sacaron el pedido o no sacaron el pedido, porque si esperamos un poquito nos tienen que dar un recibo de pedido a PAMI. Esto lo comento para que, a ver, ya que estamos al aire y se haga público, para que todos los jubilados lo vayan viendo y lo vayan sabiendo. ¿Viste? La clínica te tiene que dar un recibo de que ha hecho el pedido a PAMI. Claro. Bueno, en PAMI, ¿qué nos habían dicho cuando fuimos a ver el tema? Nos dicen, mira, por lo general las clínicas cajonean los pedidos y te dan vueltas, vueltas y vueltas, que está mejorada, que esto, que el otro, que bla, bla, bla, bla, y resulta que después te lo ofrecen en forma particular. ¿Sí? Y como para muestra basta un botón, saltó otro problema más con otra compañera, también vecina, socia de nuestro centro, que la vienen pedaleando muchos, muchos, muchos años con una prótesis de rodilla. Esta compañera pertenece al Centro Empleado Comercio, ha perdido el líquido de la rodilla, es decir, está raspando el hueso, ya se le ha hecho un bolón en el coxis de la cadera, un bolón de un agujero del tamaño de un bolón. Ajá, mirá vos. Bueno, ¿qué es lo que le daban en el SEC, el médico del SEC? Infiltraciones, calmantes. Jamás, jamás le dijeron que se tenía que operar. Claro. O sea que acá el tema viene, por un lado, las obras sociales, que no quieren gastar lo que el laburante aporta todos los meses. Claro. Y te patean, y te patean, y te patean. Así se llegó a jubilar esta compañera. Se hizo ver con un traumatólogo, el traumatólogo era la amadora Clínica Santa Clara. En la Clínica Santa Clara le llegaron a decir que estaban listas de espera, que tenían de por medio cajones de muertos, que esto, que lo otro, que aquí, que allá hay prótesis, un montón de gente que está en su situación. Hay como 100 personas delante suyo, tiene que esperar que aquí, que allá, que PAMI no nos da, y dale con el fardo para el PAMI, y dale para el PAMI, y dale para el PAMI. Y resulta que en un buen día le dicen, mira, en el hospital militar está la prótesis que vos precisás. Sale 200.000 pesos. Ah, ¿qué tal? Encima tenía que poner plata. Exactamente. 200.000 pesos le dicen que salía la prótesis. Tal cual, nos habían dicho a nosotros en PAMI que era el curro que hacían las clínicas. Claro. con los beneficiarios del PAMI. Entonces, bueno, le regalan el cargo a PAMI, tiran la pelota a la tribuna, hacen tiempo, y después le sacan la operación en forma particular a la gente. Esta es una situación que la tenemos que revertir. Acá los jubilados tenemos que defender lo nuestro, especialmente nuestra salud. Y PAMI la presta. PAMI hace excelentes prestaciones. Podemos en algún momento rezongar porque nos dieron el turno no para hoy, nos dieron para mañana con el clínico, sí, o para la otra semana, todo lo que vos quieras. Pero el tema es el siguiente, nos explicaron el procedimiento, llega el pedido de prótesis, y a más tardar en 48 horas el PAMI lo está proveyendo. Entonces, bueno, esto es una prueba piloto, que estamos haciendo. Vamos a ver cuándo hace el pedido en la clínica, la vamos a seguir de cerquita. Claro. Y si no lo hacen, que se tengan las consecuencias. Iremos con todos los jubilados en sillas de ruedas ahí a la puerta de la clínica, no solamente acá, sino también en la calle Alem, donde está la parte central de la Clínica Esperanza, y empujaremos para que esto salga. Escúchame, Cacho, ¿y esto no sería conveniente que lo empezaran a ver así como centro de jubilado, con otro centro jubilado? Porque casos como estos que vos contás, que son, por ahora son dos, ahí inmediato, de vecinos, de amigos, en otros debe estar pasando algo similar, como para denunciar estas irregularidades que hay, más allá de... Porque aparte también, y si PAMI tiene, como te ha dicho vos, información de que las clínicas tienen este manejo, ¿cómo no lo denuncian? ¿Cómo no los multan? ¿Cómo no los no los intervienen, por así decirlo, para que no ocurran estos desmanejos, ¿no?, que ponen en riesgo la salud de los viejos, de las viejas? Mira, a veces el poder de las empresas de salud, vamos a hablar así, sí, de las empresas de salud, porque no lejos están de hacerse cargo del juramento hipocrático que se hace, y salvo muchas, digo muchas porque muchas excepciones, en este caso Favaloro, el doctor Roberto Chediak, el doctor Mario Maestri o Espeche, que hoy un centro de salud donde él trabajaba acá en el barrio Espejo tiene su nombre, sí, que son los que le pusieron el pecho a hacer en realidad vocación de servicio con la salud. Estos son empresarios que, como el caso de la operación de Sandro, no sé si vos sabés, y lo hago público y me hago cargo de lo que digo, si me quieren hacer juicio que me lo hagan, el doctor Burgos, después de la operación de Sandro, se hizo un chalet con 3 terrenos en el Dalmen. Oh, ¿qué tal, eh? ¿Sí? Entonces, ahí vemos el tema donde lucran con las enfermedades, lucran con la salud, y bueno, esta es una situación que de alguna manera hay que revertirlo. Te comento todo esto y te decía el poder que tienen, porque acá había un director de PAMI, Álvarez de apellido, sí, que les hacía marcar el paso a las clínicas y lo hicieron destituir. Claro. Ese es el poder que tienen. Sí, sí, sí, sí. Entonces, fíjate vos, un laburante de PAMI que salga y diga, haga la denuncia, se juegue la cabeza, el otro día se la cortaron. Claro. Entonces acá tenemos que tomar las riendas los jubilados, los trabajadores en la actividad que mañana van a ser jubilados. Sí, también. Defender el ANSES, defender el PAMI y defender nuestros derechos y nuestra salud. Eso es lo importante. Acá vos me planteabas tomarlo con otro centro de jubilados. Sí, hay que tomarlo con otro, sí, centro de jubilados. Tengo entendido que hay jubilados que se juntan en Plaza San Martín, sí, los días miércoles. Sí. Vamos a ir el miércoles que viene. No te estoy diciendo vamos a ir como centro. Yo personalmente voy a ir a título personal y les voy a plantear el tema y que esto lo tomen también ellos. Porque también están los otros sectores que no pertenecen a PAMI, que son jubilados y pertenecen a OSEP, y les pasa lo mismo. Claro. Y les pasa también lo mismo. Entonces acá es una cuestión en la cual nos tenemos que poner los pantalones, ajustarnos el cinturón y hacer lo que tenemos que hacer. Bien. Bueno, la verdad es que esto es un caso y lo importante es como ustedes lo han tomado, de tomarlo para seguirlo e ir controlando a ver si se cumplen los pasos que se tienen que cumplir. Por supuesto también es bastante importante que ustedes como centro también se estén ocupando de estas cosas. Yo creo que es un poco también es para tener en cuenta y que conozcan el resto de los jubilados que no es solamente ir a entretenerse, estar acompañados o de alguna vez hacer un baile, ¿no? Sino que está la vida de por medio. Y bueno, que también ahí cuando hay solidaridad y hay conciencia de clase también, porque esto es tener también conciencia de clase, se puede trabajar en estas situaciones. Y bueno, y si hay que hacer una denuncia y un escrache, pues hagámoslo, ¿no? Yo, para eso, bueno, nosotros también nos ofrecemos como radio, ¿no? Para que esto se transmita, para que lo conozcan en otros lugares y bueno, y que se pueda empezar a tratar de revertir esta forma, este destrato al viejo, al jubilado, al amigo de la tercera edad o como se llama, a los adultos mayores, como a algunos les gusta que se los nombre. Y que bueno, y que este sistema también, aparte de tenernos atrasados con la jubilación que nos están negando, ¿no? Nos están negando los aportes que nosotros hicimos durante 30, 40 años de trabajo, encima tenemos que soportar este tipo de situaciones donde somos una mercancía, ¿no? Tanto para la clínica, tanto como para los que están también detrás en el PAMI, más allá de que haya presiones como las que vos comentás, pero también hay algunos que harán vista gorda y estarán también quizás prendidos con este negocio que por ahí imponen las clínicas privadas, ¿no? Emilio, mira, hay algo que vos marcabas recién, que no solamente un centro de jubilado es para que nos juntemos, tomemos unos mates, juguemos truco, conversemos, hagamos un viaje, recibamos un bolsón o nos juntemos para hacer una pachanga. El centro de jubilados tiene que ser la caja de resonancia de la problemática. Estos temas que nos han aparecido así de golpe nos están haciendo hacer una experiencia que antes no habíamos hecho y que nos debe enriquecernos a nosotros como seres humanos. También queremos empezar a contar con medios, con los medios de asesoramiento, asesorarnos nosotros, involucrarnos, estudiar, ver las situaciones, para ayudar a aquellos, ayudar en el sentido de decirles lo que tienen que hacer, explicarles los trámites que hay que hacer, y si hay que acompañarlos, acompañarlos, para las pensiones. Mucha gente que está con un problema de salud grave, que ya lo lleva a impedirles trabajar y por lo tanto impedirles el ingreso para sostenerse, no es difícil. ¿Cómo hacer el CUT, que es el certificado único de discapacidad? ¿A dónde tienen que dirigirse para ver a los médicos que le van a hacer la auditoría de discapacidad, la forma? Sé que más o menos así lleva entre 6 y 8 meses el autorizar una pensión, pero todos esos temas, manejarlo desde los centros de jubilados y empezar a sacar a los buitres, eso que aparece en Facebook, viste, todos los días, sí, donde te dicen, todavía no te jubilaste, no tenés una pensión, ven, y te sacan dos haberes. Claro. Eso también lo tenemos que ver. Claro. ¿Viste? Esas son las cosas que a lo mejor los centros de jubilados tenemos que empezar a tomar. Está bien. Acá queremos hacerlo. Pero y muy bien. Hacer un servicio a la comunidad. No solamente un servicio a la comunidad, ayudarle a los compañeros a que comprendan, a que entiendan, a que vean que esto no es difícil. Simplemente hay que asesorarse, hay que aprender y hay que moverse. Para eso creo que estamos. Nosotros acá, los martes y jueves en la tarde, a partir de las 18:30, estamos a disposición de todos los jubilados. Es el horario también, viste, que tenemos por secretaría para atender, para ser socios, para ver todos estos otros temas que lo vamos a ir incorporando a nuestro plan de trabajo. Te digo martes y jueves porque acá tenemos, vos lo conocés al centro, tenemos muchas cosas que hacer. Yo soy electricista y tengo que arreglar la instalación eléctrica acá, tenemos los materiales comprados y a veces con todas las cosas que tenemos que hacer me cuesta un montón, inclusive cambiar un foco, claro, por falta de tiempo. Entonces pusimos 2 días para atender estos temas. Cuestiones. Y aprovecho, paso el chifle, perdóname que me vaya a colar, sí. El martes 5 de marzo se retoman las actividades de yoga acá en el centro a partir de las 9 de la mañana. Ay, qué bien. Tenemos taller de enfermería, que es donde se van a dar charlas y enseñanzas, hasta inclusive de RCP. Ah, qué bueno. Y, ¿cómo es que se llama? Vamos a tener un taller de memoria que va a funcionar una vez a la semana, 2 horas, donde nos juntemos. Sí. Viene una psicóloga a dar los cursos, juegos para no perder la memoria y retrasar el Alzheimer. También tenemos actividades de folclore y vamos a seguir incorporando otras actividades más. Qué bueno. ¿Y el bingo? Había un bingo ahí programado. ¿Para cuándo? Para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Ah, mirá, el mismo día. El mismo día, como lo hicimos el año pasado, vamos a rendirle un homenaje a las compañeras de Chicago, a las compañeras fabriles, sí, y a todas las mujeres heroínas anónimas que ha tenido nuestra América Latina y nuestra patria. Fíjate vos, Mercedes Encarnación, que fue declarada madre de la patria, la negrita esa, sí, que combatió en Ayohuma, atendió a los heridos, cayó prisionera inclusive. A todas aquellas mujeres que le pusieron el pecho y le pusieron la vida a esto por un para poder vivir mejor, con paz, con libertad, con decoro. Heroínas anónimas como las amas de casa que tienen que planchar el billete y estirarlo para poder hacer de comer. Claro. Bueno, Cacho, la verdad que bastante amplio tu informe sobre la situación, y más de estos casos particulares ya que están bastante definidos y que ustedes han sido capaces de contener y darle un seguimiento. Así que bueno, yo te agradezco la participación en el programa, y bueno, cuando tengas algo también así que sea necesario contar con nosotros, estamos en un nuevo ciclo, y bueno, y lo importante también es ir gestando esa unidad de los distintos grupos de jubilados que se están expresando hoy en la provincia, así como lo están haciendo a nivel nacional, ¿no? Y porque es la manera también de poder hacer más visible todas estas situaciones, y bueno, y de poder enfrentar a los responsables con más fuerza, ¿no? Bueno, así que te agradezco mucho y estaremos charlando en otra oportunidad. Emilio, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por esta posibilidad de difundir esto, de difundir esta situación. Y bueno, te tomo la palabra, te vamos a tener al tanto de cómo van evolucionando estos casos, que digamos, de alguna manera son casos pilotos, son los primeros pasos que estamos dando en esto. Y bueno, de ahí en más estaremos a disposición de quienes quieran para explicarles los pasos que hay que dar, los pasos que hay que seguir, y que cada cual se convierta también en su representante. Eso sería lo más lindo, que todos estemos al tanto de cómo tenemos que encarar las cosas. Indudablemente. Emilio, un abrazo y muchas gracias. Bueno, gracias, Cacho, buenas noches. Chau, chau. Chau. Bueno, estábamos charlando con Cacho Machín, del Centro de Jubilados Canto a la Vida. Bueno, nos cuenta de algunas situaciones que, por supuesto, son anónimas, son invisibilizadas, y que, bueno, es parte de las calamidades que por ahí tenemos que soportar las personas de la tercera edad, o del adulto mayor, mejor dicho, porque ahora hay hasta una cuarta edad. Acá Daniel está entrando a la cuarta edad. Bueno, vamos a hacer un corte y volvemos ya para despedirnos. El jardinero y observa la destrucción del mundo que lo rodea. We'll be right back. Bueno, volvimos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y ya vamos a aclarar, porque antes decíamos que encienda la voz del pueblo. Y eso también era un eslogan medio peronista. Era. Claro, sí. Porque el pueblo es igual, el pueblo se incluye a todo. Pero bueno, fue necesario en su momento. Porque nos teníamos que diferenciar de otros programas que se llamaban La Chispa, en otras radios, que estaba haciendo gente también amiga, ¿no? Que se estaba haciendo en Neuquén, y también estaba la posibilidad de que se hiciera La Chispa en el Chaco. Bueno, pero después, por distintas circunstancias, quedó La Chispa acá de Mendoza nomás, ¿no? La Chispa que enciende la voz del pueblo, la agregamos eso en su momento. ¿Por qué? Porque los compañeros que más antiguos de la radio, que habían estado con el aporte que se hicieron en foros para la creación de la ley de medios y comunicación, que bueno, que aprobó el kirchnerismo, pero que nunca terminó de aplicar totalmente, decían que, bueno, justamente uno de los objetivos de la ley era de que no se creara un monopolio de la opinión, un monopolio de la información. Entonces, no podíamos tener un programa en varios lugares del país que se llamaran igual o que estuviera hecho con las mismas intenciones. Entonces, bueno, a nosotros nos pareció en ese momento que, bueno, que para diferenciarnos del resto dijimos, bueno, porque no íbamos a dejar de llamarnos La Chispa. Le agregamos esa aclaración, que encienda la voz del pueblo, no diferenciaba del resto, y bueno, así quedó. Y desde que se suma el compañero Daniel al staff del programa, agregamos que encienda la voz de los laburantes. Los laburantes, ¿por qué? Porque bueno, son los trabajadores, es la clase trabajadora, es el pueblo laborioso, ya estamos hablando de clase, ¿no? Y también porque era una herramienta que usaba y que usa Daniel para expresar algunas opiniones que se llama Los Laburantes, ¿no? Laburantes.org. Loslaburantes.org, una página donde Daniel se expresa, él con gente amiga que se expresan ahí, ¿no? Bueno, por eso es que el cambio de nombre, si se quiere, la modalidad también apunta a aclarar también esto, porque a nosotros nos interesa, y para este nuevo ciclo también, yo creo que lo más importante es que, como lo dijo Daniel al principio también, cuando dio sus opiniones de la situación actual, de la importancia que tiene la organización de los trabajadores, y que somos los trabajadores los únicos que podemos llegar a dar una respuesta a partir de la organización y la masividad a este, y ponerle un freno a este programa de ajuste tremendo que nos está aplicando el capitalismo a través de sus representantes, en este caso de este individuo, Javier Milei, el nuevo presidente, y su grupete, porque para el colmo está quedando en evidencia, ¿no?, que son un grupito que no tiene, como bien dijiste vos en un momento, no tienen estructura, no tienen, tienen apenas un grupito de diputados, no tienen intendente, no tienen gobernadores, y bueno, y se están arrojando ese 56% que obtuvieron en el balotaje como que es la opinión mayoritaria de la población. Yo eso le diría que en la primera en la elección real, en la elección de cargos, que fue la elección general, Ellos perdieron. Ahí ganó el Frente del Justicialismo, o sea, ganó Unión por la Patria. No le alcanzó los votos para imponerse, pero y bueno, un poco más, y esto viene a reforzar lo que ya veníamos diciendo, o yo por lo menos venía diciendo, que nos gobiernan los que perdieron, ¿sí? Porque la alianza que tácita que hicieron con el PRO, con la candidata del PRO, con Schiaretti, ese peronismo tan raro de los cordobeses, ¿no? Que es un peronismo radical, qué sé yo, cómo se... Bueno, es real, es una expresión de la burguesía cordobesa, ¿no? Y bueno, esa alianza que terminó sumando el 56% que dicen que tienen y con el cual se jactan para cometer las barrabasadas que están cometiendo, ¿no? Cuando dice la gente no votó porque quería un cambio. Sí, quería cambiar a Massa. No quería cambiar lo que nos están cambiando esto. Nos están cambiando, ¿qué sé yo? La casta. La casta, bueno. La casta. Al final la casta terminamos siendo nosotros. Los trabajadores, claro. Los laburantes, los jubilados. Ahí escuchaba uno que decía, viste que dicen que para marzo van a habilitar un ajuste para los jubilados del 30%. Dijeron 30%, en realidad del 27%. Pero en realidad, ¿qué era? Que nos están jodiendo con eso. Claro. Porque si tenemos 25% de inflación de diciembre, 20% de enero, ¿no? Febrero están esperando entre un 12 y un 15, ponele 15, porque no creo que sea menos que eso. Ya estamos hablando casi de un 45%. O sea que con el 30%, el 27% de aumento, ya nos están jodiendo casi un 40% de la inflación que hemos tenido que soportar en nuestros haberes, que son fijos, pensionados, jubilados, como lo queramos llamar. Así, Emilio, acá estamos. Bueno, acá está peleándola. Daniel, que hasta ahora ya me parece que le pesan los años. Los 75. No, un poquito menos, pero no. Por eso no digo mucho menos. Que él está entrando en la cuarta edad. Antes decían tercera edad los viejos. No, sí. Porque, bueno, algunos no llegaban a los 80. Ahora estamos superando los 80 y algunos los 90. No sé. Así que por eso se está hablando de la cuarta edad. Y bueno, y justamente, por eso nos quieren liquidar. Por eso vienen estos manejos que tienen las clínicas, que saben que al PAMI le sacan guita, que al viejo enfermo le sacan la guita, porque si no se la sacan al viejo, se la sacan a los familiares, ¿no? Entonces... bueno, esto nos está demostrando la crueldad de este sistema y de que al ser ellos los que gobiernan, no me extrañaría que son ellos también los que controlan qué se hace o no se hace en un PAMI, por ejemplo, o qué se hace o no se hace con la plata del ANSES. Así que bueno, eso es un poco lo que nos estamos soportando. No nos queda otra que... organizarnos y luchar. Claro, nada de resignarnos. Porque el ANSES es una caja impresionante de guita. Entonces hay que echar mano ahí, hay que ver ahí. Está discrecionalmente usado por el Estado. Entonces, ¿qué significaría la defensa del ANSES? Lo que hay que defender es el aporte de los jubilados, claro, de los trabajadores. Y ese es plata de los trabajadores. Claro, exactamente. Ojo, que es parte de lo que el trabajador está generando. Lo mismo que el PAMI. El PAMI también maneja recursos. Son grandes cajas que tiene el Estado argentino. Así que, bueno, ahí hay que Hay que ver un poco el tema de quién maneja esa plata. ¿Quiénes manejan esa plata? Y que esté bajo control de los trabajadores, de alguna u otra manera. Pero que esté bajo control de los trabajadores. Hoy en día no lo está, hace muchos años que eso no ocurre, ni no sé si ocurrió alguna vez en la vida. Me parece que no. No, con la excusa de la crisis y con la excusa del mal manejo, el Estado dijo, bueno, yo me tengo que hacer cargo. Discrecional, porque aparte están los fondos sindicales ahí metidos, y los aportes para los sindicatos, y los aportes para esto, y los aportes... Los gobiernos históricamente están echando mano al fondo de la ANSES, al fondo de la ANSES. Sí. Es impresionante. Cuando no hay guita y no pueden imprimir billete, sacan la guita del ANSES. Y eso es algo terrible. Es algo terrible que está pasando en la Argentina. Durante el peronismo, kirchnerismo estuvo adornado y disimulado, pero fue tan alevoso como el que está haciendo este hombre que tenemos ahora. Claro, no nos olvidemos que Cristina Kirchner vetó una ley que volvía o imponía el 82% móvil para la jubilación. Claro. Así son fondos. A partir del 2008 y la devaluación de Kicillof, porque recordemos que Kicillof no devaluó el 100%, devaluó el 40%, y ahí vinieron una serie de ajustes, entre ellas la que vos estás señalando, una serie de ajustes en el Estado, la sintonía fina, que decía Cristina, bueno, la sintonía fina es que nos cagaban a nosotros, los trabajadores. Y ahí empezó la debacle, en realidad, la debacle del kirchnerismo, ahí empezaron a perder elecciones. Perdió una selección en el 2007, después perdió la otra y bueno, ya se fueron al carajo. Pero bueno, como conclusión del programa, recorrimos la situación de los trabajadores espantosa en la vitivinicultura y la situación tan pero tan difícil de los jubilados, de los compañeros jubilados. Así que bueno, la alternativa es una sola: organizarse y luchar. La dirigencia, la verdad que no nos parece que no apunta por ese lado. Y no, así que por eso es importante la organización de base, por eso es importante la autoconvocatoria en los trabajadores activos y tratar, como planteábamos con el amigo Cacho, de que todas estas agrupaciones de jubilados que están surgiendo, tratar de unificarlas detrás de un programita único, ¿no? Que no sería muy amplio, pero sí justamente un poco lo que planteas vos, ¿no? Tener un ojo crítico sobre el accionar del PAMI, cómo se maneja, y también sobre el tema del ANSES, ¿no? Que es una caja donde aportan todos los trabajadores, ¿no? Y bueno, y los trabajadores activos también aportan a la obra social del PAMI, ¿no? O sea que eso está por la ley 19.333, me acuerdo, que también es un 3%, es casi, o sea, es un aporte más de obra social que tiene el trabajador. Así que tiene tanto derecho el trabajador activo como el pasivo de que eso se tenga un buen manejo, ¿no? Bueno, este ha sido el programa de La Chispa de este miércoles 21 de febrero del 2024, primer programa de este año, y bueno, esperemos poder mantener la regularidad todos los miércoles y poder ofrecerle nuestras opiniones, ¿no? Así es. Un agradecimiento al compañero Esteban, que siempre nos aporta su capacidad tecnológica. Así que bueno, también va el saludo de él y el reconocimiento nuestro. Exactamente. Y bueno, y también un llamadito a todos los compañeros que hacen la radio comunitaria de Cuyón, a que, bueno, empiecen. Empecemos con los programas, empecemos con este nuevo ciclo en un año bastante agitado, que yo creo que nos está esperando jornadas trascendentales, donde nosotros vamos a tener que estar presente en algunas actividades. Bueno, con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. Chao y gracias. Hasta el próximo miércoles. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día